neoliberalismo produjo una urbanización del mundo muy, muy fuerte, y en la Argentina fue de las peores que se produjo, ¿no? En la Argentina tenemos solamente el 8% de población agropecuaria. Es el país más, uno de los países más urbanos del mundo, solo comparable con Luxemburgo, que es una ciudad. No es comparable con ningún otro país de Europa ni de América. Pero al margen de eso, el gobierno de la ciudad sí, en el caso de la ciudad, mejor dicho, se venían cometiendo errores. Nosotros lo veníamos planteando un protocolo de las organizaciones, lo venían planteando todas las organizaciones, planteamos un protocolo, digamos, de tres periodos, digamos, en donde había que atender a los barrios populares, porque el barrio popular era un lugar que sabíamos que iba a ser muy difícil. No se atendió eso en el principio. Creo que eso fue un error. Tuvo que pasar lo que pasó en la Villa 31 y que los compañeros del FOL y de la Garganta Poderosa salieron fuertemente a denunciar de que no se estaba haciendo el protocolo que veníamos planteando y que no estaba incorporado hasta la semana pasada, no estaba incorporado en ningún lado. La semana pasada se empezó a incorporar en todos lados la idea nuestra de que ante el primer caso en una villa vos tenés que tomar contacto con la familia, primero para aislar, para garantizarle el lugar de aislamiento a la familia y también a la comunidad más cercana, que es los que utilizan el mismo baño, los que están en el mismo terreno, los que están en el mismo pasillo. Bueno, definir la comunidad en cada uno de los casos y esa comunidad aislarla. Bueno, eso no significa sacarla de la villa, sino significa garantizarle las condiciones de aislamiento. Bueno, eso no se hizo. Y eso nos trajo esta consecuencia que estamos viviendo ahora. Ahora ya está en el protocolo de provincia, está en el protocolo de nación, aunque aclaro que también tenemos casos en provincia en donde no se está actuando de esa manera y los compañeros tuvieron que salir a la ruta a cortar una calle para que se actúe rápidamente, digamos, ¿no? Y se tardó 24 horas, digamos. Pero bueno, seguimos peleando para que eso se haga. Digamos, para que se respete ese protocolo que le hemos planteado a las organizaciones, que Carla, la viceministra, nos ha apoyado mucho en ese sentido y le quiero agradecer a esa compañera. Carla Bisotti, sí. Sí, Carla Bisotti, porque se puso al hombro la misma pelea que venimos planteando las organizaciones y la está llevando adelante con toda la fuerza que puede, ¿no? Ahora, comparaba la Argentina con Luxemburgo, es muy fuerte, ¿no? El otro día lo decía Máximo Kirchner también en el Congreso, que es discutir toda una cuestión histórica en la Argentina de por qué pasa lo que pasa. Ahora, ¿es un momento para dar discusiones estratégicas, Emilio, en la Argentina? Ustedes plantean las mil chacras, ayer hubo un avance del gobierno en cuanto a lo que es construcción de vivienda. ¿Cómo ves en el corto, mediano y largo plazo, esto que es la pospandemia, ¿no? Bueno, es decir, creo que sí, que es una oportunidad porque muchas de las enfermedades que genera este neoliberalismo, que son las empresas globales, la finanza, el poder del dinero por encima del hombre, el consumismo, el crecimiento infinito, la urbanización, esto de que el mundo se ha urbanizado durante los años del liberalismo muchísimo, y Argentina más que ninguno, todas estas cosas que son enfermedades que produce este modelo capitalista neoliberal, o son consecuencias de este modelo capitalista neoliberal, de las tecnologías aplicadas, digamos, por este modelo, hoy en día están cuestionadas en todo el mundo. Y la burguesía va a tomar medidas desde su capital para defenderse de todas estas cosas, se van a ir a vivir a chacras, te lo aseguro. Puerto Madero va a ser una ciudad desierta, digamos, se van a ir a vivir todos a sus chacras. Digamos, ya hoy, luego vas a la noche, es un lindo espectáculo pasar por ahí y ver que están toda la luz apagada, digamos. Sí, ahí. Sí, sí, sí. Es el barrio fantasma, Puerto Madero. Claro, un barrio fantasma. Pero bueno, pero los sectores humildes no pueden hacer eso. Uno ve la cantidad de autos que vienen hoy para trabajar en la capital y es porque toda esta gente se fue a vivir a sus chacritas, digamos, ¿no? o a su country. Entonces creo que va a haber que tomar medidas. Mira, Alberto nos dijo una cosa en los movimientos populares muy buena que nos planteó: miren, la economía es un papel en blanco y tenemos que llenarla juntos, ¿no? Y la economía popular tiene que ser parte de escribir esta nueva página, que tiene que ser una nueva página en la Argentina. Bueno, creo, yo estoy convencido de eso, que los sectores populares tenemos mucho para aportar, porque hemos sido los que más hemos sufrido las enfermedades de este sistema, y es en donde más políticas el Estado tiene que volcar para resolver, insisto, esas, para corregir esas desviaciones que ha tenido la humanidad durante estos años, ¿no? Vos planteás el tema de la ruralidad, bueno, está la propuesta de las chacras. Ahora, hay un problema en la Argentina que es la tierra. ¿En manos de quién está la tierra? Mira, yo soy 27 años fui productor agropecuario. Tuve desde tambo, huerta, quinta, y he sembrado en distintos lugares de la Argentina. Y la verdad que hoy la vieja idea de reforma, que la reforma es el eje central es la tierra, también hoy está en discusión en el mundo. No, es decir, en realidad muchas veces es más importante lo que pones arriba de la tierra que lo que está, que el valor de la tierra, ¿no? Hoy en tierras casi desiertas, digamos, es decir, que antes que no se podía producir, casi desértica, para decirlo mejor. Lo hablaba con un dirigente el otro día, si toda lo que es la ruta 40, que son los valles intermedios, donde hay agua abajo que se puede conseguir rápidamente, sí. Se hicieron todos los diferimientos impositivos, no en el desierto, se sacó agua de abajo y se hicieron estos diferimientos impositivos y se hicieron grandes plantaciones de olivos, de distintas cosas, ¿no? Que creo, si con esto, que la tecnología ha avanzado tanto, el hombre en la tecnología, que hoy es el problema es la accesibilidad a esa tecnología. Claro, hoy la maneja el capital financiero. Claro, entonces hoy es la accesibilidad a esa tecnología, entonces el Estado tiene que buscar la manera de que esa tecnología llegue a los sectores campesinos, a los sectores populares. Por Bien. Eso hablamos que estas chacras... un problema sí es el problema de la tierra, el otro problema es el problema de la infraestructura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, mira, hay un programita que uno lo puede bajar en internet, que uno ve la señal de internet en tiempo real en todo el mundo y se va desde el azul al celeste al blanco, ¿no? Uh-huh. Y Argentina es el peor país de América Latina y uno de los peores países del mundo en cuanto a la conectividad, en donde está concentrada. La Argentina tiene conectividad en las grandes ciudades, y un poquitito celestito vos ves que están las rutas y aparecen algunos puntitos en el interior, pero vos ves hasta nuestros países limítrofes tienen todo, o lo que no está celeste está azul. Europa todo azul, Norteamérica y Asia todo azul, ¿entiendes? Es decir, es muy difícil proponerte... ¿Qué se oye al campo si no puede ni conectarse, por ejemplo, para la educación? Exactamente. ¿No? Exactamente. Mira, yo veo, siempre hablo con un compañero que tiene una industria láctea muy cerquita de acá, en Navarro, y que produce una leche ahí en Navarro, y que está sobre camino de tierra, la industria, la pequeña industria, está sobre camino de tierra y no tiene conexión a internet, digamos, bueno. En esas condiciones es muy, muy difícil pelearles, ¿no? Claro. Entonces, sí. Es una política de desarrollo que hay que cambiar en la Argentina, dejar de mirar para el puerto y empezar a mirar para el interior, ¿no? Bueno, ni hablar. Bueno, esta semana charlábamos con un cacique huichí en Salta y decía, somos 50 familias que no tenemos agua y esto, a ver, es una problemática que se ha conocido a nivel nacional en el verano, y bueno, ahora la pandemia la tapó, pero sigue la problemática. Contanos las acciones que están haciendo, porque me imagino que desde el Ministerio, que han llegado hace poco, están como bomberos. ¿Qué te gustaría destacar de estos meses de gestión en la emergencia, Emilio? Bueno, no, lo que estamos haciendo hoy, que es lo que yo quiero, digamos, propagandizar para toda la organización, es una política que es el barrio cuida al barrio, ¿no? Es decir, que en realidad... es seguir, transformar en política de Estado lo que venían haciendo las organizaciones en el territorio, ¿no? En el territorio las organizaciones vienen desarrollando una política sanitaria de cuidado del barrio, ¿no? una política educativa. ¿Por qué? Porque también la brecha educativa va a crecer, digamos, todo el mundo nos dice que la brecha educativa va a crecer, porque sí, es cierto, no es lo mismo tener conectividad y no tener conectividad para la educación a distancia. Sí. Digamos, la educación a distancia sin conectividad es que es el compañero nuestro que le está llevando una revistita a cada uno de los barrios, eso es lo que estamos haciendo, una revista que editó el Ministerio de Educación, digamos, entonces hay que acompañar a esos pibes. No, si la mitad de los hogares argentinos no tienen conectividad ni tienen equipo de computación en su casa. Y la otra es el tema de lo alimentario, digamos, ¿no? Que para nosotros es un drama que estamos viviendo, digamos. Y hay una cuarta cosa que estamos incorporando ahora, que es el tema de reactivar la economía popular, reactivar la changa, ir viendo cómo reactivamos la changa, pero con todas las precauciones para que este maldito enemigo invisible no entre en el barrio. Te pregunto el tema de los alimentos, después de la polémica de compras, ¿qué ha pasado en el ministerio? Te cuento que también esta semana charlamos con Nahuel Bebe de la Corriente Martín Fierro, que proponían, sé que otras organizaciones están hablando de una empresa nacional de alimentos. ¿Cómo resolver? Porque ahí también se dio cuenta de empresas que son intermediarias y que hace mucho tiempo no están ahí interactuando con el Estado en las licitaciones. Sí, eso no tiene... Eso tiene más que ver con, digamos, decir, con un sistema político que permite que suceden esas cosas durante años. Y bueno, este gobierno lo cortó, digamos. La primera reacción del gobierno y de Alberto y del ministro fue cortar con ese sistema corrupto. Está claro que el Estado estaba siendo rehén y dependiente de ese sistema corrupto, entonces cuando vos lo cortás tenés un problema. Te quedas sin alimentos. Bueno, claro, hay cinco políticas alimentarias, de las cuales cuatro están funcionando, que son la ayuda a comedores comunitarios, pero que donde los comedores compran la comida, la tarjeta, la ayuda escolar, digamos, la ayuda que se le da a las escuelas, y los merenderos, digamos, que la ayuda a los merenderos. Bueno, esas están funcionando. Lo que no está funcionando es esta de lo que le llamamos nosotros el seco, las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que eso hay que resolverlo, si se está demorando mucho, pero vamos a ir seguramente hacia un proceso en donde haya una tarjeta, que en algunas provincias ya existe, una tarjeta corporativa en donde también la compra se haga descentralizadamente, ¿no? Es como que, bueno, con la pandemia aparecen todos los problemas juntos. Por un lado tenés las empresas que tienen de rehén al Estado, como decías vos, los bancos, que también el sistema financiero está jugando en contra, no está aportando nada. Es como que los que ponen, que son las organizaciones, los sindicatos, el pueblo organizado, pone todo, y los que especulan hasta fueron a pedir plata para pagar los sueldos, ¿no? Sí, creo que es así. Las crisis, lo que hacen, aceleran las cosas, y acá lo que está haciendo es un proceso de aceleración. Pero gracias a Dios que tenemos este gobierno que los enfrenta, gracias a Dios, porque si no habría sido terrible esto, ¿no? Gracias a Dios que tenemos un gobierno que por lo menos le pone límite a todas estas cosas y que los enfrenta y que busca la manera de resolver los problemas, ¿no? Y que prioriza siempre a los sectores más humildes, digamos, ¿no? Es decir, bueno, creo que dentro del desastre que es esto, es decir, insisto otra vez, gracias a Dios, Alberto dice gracias al Movimiento Nacional, digamos, ¿no? Claro. Porque cuando el gringo le dijo que era gracias a Dios, no, dice gracias al Movimiento Nacional, que viene desde hace mucho tiempo peleando, y que nosotros lo único que estamos haciendo es llevando a la práctica ideas que son históricas, digamos, ¿no? Que tienen historia. Esta hoja en blanco, Emilio, que vos planteás, que bueno, que fue el debate con Alberto. Sí. ¿Cómo tiene que ser la relación entre el Estado y los movimientos populares? En Bolivia, bueno, hay mucha teoría hecha, por ejemplo, por Linera, que habla, ¿no?, de a veces tensiones creativas, ¿no?, donde los movimientos, bueno, plantean y discuten, y después el Estado tiene que escuchar la dirigencia política. Bueno, en tu caso sos referente popular y a la vez también funcionario. ¿Cómo te imaginás en el nuevo Estado? Yo no sé si también una nueva Constitución, que muchos dicen que hay que construir, digamos, la nueva Argentina que hay que ir desarrollando. ¿Cuál sería el rol ahí entre movimientos y Estado? Juan dice que somos un bicho raro, Juan Grabois, ¿no? Es decir, porque... Y yo también, digamos, soy parte de eso, es decir...